Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web, aparte de mucha información y de la escucha online, ya tenemos los podcasts, así que puedes escuchar los programas cuando y donde quieras. Bien, vamos a arrancar. Tenemos ya preparada nuestra compañera Carmen. Nos vamos con la botica y también tendremos un mundo sin fronteras con Lisbeth y Doña Gloria. Así que nada, no perdemos ni un segundo. Arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a saludar a nuestra compañera Carmen Gómez de la farmacia Gelves Guadalquivir. Me equivoco. La familia, ¿no? La familia, familia también, desde luego, casi. Claro, de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de una cosa en la botica que a mí me ha dejado un poco alucinando. Se llama el exposoma. ¿Qué es esto? Bueno. Hay que ver lo que yo aprendo con vosotras, ¿eh? Bueno. Tira, tira, tira. Sí, sí, sí. No, claro. Lo primero, saludarte, señora, sí, sí. Y a todos ustedes también, que hace mucho tiempo que no lo hago desde aquí. Bien. Vamos a... México, vale, espérate, que esto es frío de la mascarilla. Bien. Vale, que se oía mal. En directo, esto es las cosas del directo. Exacto. Bueno, vamos a hablar del esposoma, que no sé lo que es esto del esposoma. Yo te lo voy a intentar explicar, porque es que últimamente lo estoy leyendo mucho en artículos de, en fin, en muchas cositas, mucho relacionado con el esposoma. Y digo, bueno, pues vamos a indagar aquí y vamos a explicarlo porque es curioso. Sí. Son cosas normales, pero verás, vamos a, irlo diciendo. Pues mira, es un término relativamente nuevo, que... desde 2005, y fue acuñado por un epidemiólogo molecular que era director de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. Se llamaba, no sé qué, Peg Will, doctor Will, ¿vale? Y abarca, pues, todas las exposiciones a que está sometido el ser humano desde la concepción, o desde que naces, no, antes, desde la concepción, ¿vale? En adelante, hasta que fallecemos. Y para ver y para estudiar factores de riesgo que influyen en que suframos o tengamos enfermedades generadas por el medio ambiente. No de nosotros mismos, sino lo que afecta al medio ambiente, es factores externos. Y el estudio de estos datos para evaluar estos riesgos, pues claramente es complejo. Se necesitan tecnologías que son complicadas y se deben estudiar, pues, muchas exposiciones variables en el tiempo. A ver, cuando con 5 minutos, a ver con 3 minutos, a ver con todo el día, a ver, en fin, es complejo el tema. Entonces, el esposoma, o sea, un término que a lo mejor ahora ya nos fijamos más y lo oímos, que nos pasaría desapercibido si no sabemos de qué va. Bueno, pues ahora mismo ya sabemos un poco de qué va. Esa es la idea del programa de hoy. Pues el esposoma considera, a ver, las exposiciones a factores no genéticos, que no tienen que ver nada con nuestros genes, y que contribuyen en un porcentaje alto de riesgo de padecer determinadas enfermedades crónicas. Ajá. Creo que vamos aclarando algo. Vamos ahí. Vamos en ello, ¿no? Bien, pues entonces podemos hablar de un esposoma ocupacional. ¿Esto qué es? Pues relacionar algunas enfermedades que ocurren con la exposición en distintos ambientes de trabajo. Ya. ¿Vale? Y entonces evaluar esas situaciones de riesgo en ese ambiente y que son útiles en la salud pública, en la salud laboral, que tiene que estudiarse y tenerse en cuenta. Pues eso es un tipo de esposoma. Pues a ese ambiente le llamamos esposoma ocupacional, se denomina así. Esposoma tóxico, por ejemplo. Pues estudia lo mismo, la relación que pueden tener a lo mejor unas sustancias químicas o sustancias tóxicas determinados. Que cuando por ejemplo se descubrió que el caucho de las ruedas llevaba un componente que producía cáncer, esto es un esposoma. Que no, el plomo. No, es un esposoma, es un factor. Es un factor del esposoma. Es un factor que afecta a ese tipo de enfermedades que se dan en ese ambiente, en ese núcleo de trabajo o en esas recolecciones, ¿vale? El esposoma es, ahora un poquito más adelante, quizás quede todavía más claro. La exposición a compuestos y sustancias tóxicas que de forma crónica, por ejemplo, un trabajador que trabaja con el caucho y eso, o de forma aguda, pues que un escape de sustancias químicas de una fábrica o algo, a ver cómo supone, qué afecta eso a las enfermedades que pueden producir. Eso es un poco el concepto de ecosoma. También, pues eso, tengo aquí anotado que es el concepto de ecosoma pretende tener alternativas preventivas y eficaces para poder aplicar en distintas situaciones y promocionar estos buenos hábitos y estas buenas conductas en la educación de la salud. Es muy importante. Por ejemplo, en el cáncer, que fue el señor que dio este término, que trabajaba con trabajo en torno al cáncer, pues acabó viendo la relación que había del tabaco con el cáncer y muchos otros conceptos. Entonces este señor se paró y es de 2005, que bueno, hace ya tiempo, pero un poco como que fue ayer, ¿no? Porque cáncer había mucho más tiempo antes, ¿no? Bueno, pero se empezó a relacionar claramente y la evidencia es también importante, que lo quiero comentar también ahora. Entonces, el exposoma sería, a ver, como un complemento del genoma. El genoma es lo que, a ver, la herencia que nos dan nuestros padres cuando nos hacen, nuestros genes, lo que va escrito en nuestros genes. Y esto supone, lo que nos dan nuestros padres supone, como decirlo de alguna manera, un 25% de las enfermedades que nosotros podemos producir, podemos padecer. El 75% restante va a venir determinado por estos factores externos que van a repercutir en nuestra salud a lo largo de toda nuestra vida. Y nos referimos, por ejemplo, pues lo que te digo, vivir en un medio rural o en una ciudad, a lo mejor también el nivel socioeconómico de unas zonas y de otras, de unos ambientes u otros, la contaminación, la polución, la alimentación de unos países difiere de otros, y entonces, pues aquí con las dietas mediterráneas, pues están mejor los niveles de colesterol y de historias de que en otros países, o en Japón mejor que aquí, o en otras situaciones. Lo que te he dicho antes del tabaco y el alcohol, el hacer ejercicio físico o no, son factores externos a nosotros, a nuestros genes, a nuestro genoma, que nos van a afectar en que las enfermedades que vayamos a padecer o nos provoque el hacer determinadas actividades estén más, mejor o peor, están más estudiadas. Entonces eso es el exposoma, el entorno ese que se da para padecer una situación u otra. Entonces, por ejemplo, una cosa a mí me gusta la cosmética y esto, ¿no? Pues un campo en el que también se está estudiando y teniendo muy en cuenta el exposoma es en el estudio del envejecimiento y relacionado a la piel. Porque podemos decir que hay dos tipos de envejecimiento. Ya hablando concreto con el, hay un exposoma de la piel, hay un exposoma para saber qué factores afectan a nuestra piel. No solo como cosmética, sino también como por salud. Un exposoma del acné. Ya de eso, pues esa enfermedad del acné, pues qué factores externos lo afectan más, se tiene que tener en cuenta. Bueno, pues en cuanto al envejecimiento de la piel, hay uno que se puede decir intrínseco, lo que vengo diciendo, viene de serie, lo llevamos de serie, no podemos actuar sobre él, o sea, vamos a ser más arrugas o menos arrugas, porque sí, por lo que voy a explicar ahora, porque esto se corresponde con el intrínseco, con el envejecimiento cronológico, ¿de acuerdo? O sea, con el paso de los años, pues la piel va sufriendo cambios morfológicos y se vuelve más fina, disminuye la función barrera de protección que tiene nuestra propia piel, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, la estructura de la piel, que es de jovencito muy compacta, muy organizada, muy bien puesta y muy bien estructurada, pues se ve desorganizada con el paso del tiempo y no lo podemos evitar. O sea que en cada década nuestra piel va a ir variando y va a ir variando a peor, ¿no? Pero eso. Y esto depende de nuestro envejecimiento, pero el 75% restante que no depende de nuestros genes, de nuestro genoma, ese va a verse favorecido o no. O sea, que se llama envejecimiento extrínseco, dependerá de cada uno de nosotros, de cómo, de nuestro exposoma, o sea, es decir, de si nos exponemos más a las situaciones en mayor o menor grado a factores que harán que nuestra piel esté peor, sufra más, entonces esté más envejecida o más enferma, o tenga más patología, o sea más sensible, ¿eh? Eso, hay factores externos a nosotros, que son nuestro esposoma, que nos van a afectar, ¿vale? Entonces, estos factores son el tabaco, que lo sabemos, nuestro amigo, el estrés, la falta de sueño, la polución, pues todo eso influye de forma negativa en nuestra piel, pues todo eso conforma nuestro esposoma, lo que tengamos en cuenta. Y ya cada uno somos responsables de, bueno, pues yo voy a seguir fumando, bueno, pues yo sé que no quiero tener arrugas, pero bueno, lo voy a tener, y las manchas pues, las voy a tener. Bueno, eso ya es de nosotros. Pero es que pues, por mucho que no quieras tener arrugas y no fumes, al final tienes las arrugas, fumes o no fumes. Que claro, es lo que pasa. En el 25%. Lo que está escrito en nuestros genes. Ojo, que con esto no estoy defendiendo yo el tabaco. Sí, no. Simplemente digo que el paso del tiempo es para todos. Algunos lo aceleran más. Por eso lo he diferenciado antes. El 25% depende de nuestros genes. Contra eso no podemos luchar. O sea, nunca vamos a estar como cuando teníamos 15 años ni 16. No. En cada década vamos a actuar mejor. Sí podemos actuar en los factores externos que nos afectan. Claro. Y que va a mejorarnos en alguna forma. Por ejemplo, el sol. El sol es está estudiando mucho el esposoma, el concepto de este esposoma con el sol, porque es que es claramente un factor muy, muy claro. O sea, una exposición prolongada y sin protección al sol, que un día de estos tenemos que volver a recordar y ser las pesadas de la protección solar, ¿eh? Un día de estos lo hablaremos. Que llega la calor ahora y porque todo el mundo llega el momento de las piscinas, playa. Las playas, las tal, ¿eh? Pues eso, la exposición al sol prolongada o no. Sin protección va a desencadenar un envejecimiento prematuro. Claro. Vamos a tener más cantidad de arrugas, más profundas, más se queda más la manchas, piel, claro. Se va a deshidratar más, va a tener un tono apagado. Y lo peor de todo, pues como tenemos muchos boletos para poder padecer un cáncer de piel, un melanoma, que precisamente el domingo me parece que era el Día Mundial del Melanoma, para hacer hincapié en la importancia que tiene protegernos. Y por eso, ya lo hemos dicho muchas veces también, es importantísimo ponernos protección solar todos los días en cualquier época del año. Aunque parezca una tontería, pero no lo es. En la farmacia lo decimos mucho y es así. Por salud y por cosmética. Porque ese 75% que nos toca a nosotros envejecer mejor o peor, o tener una piel mejor o peor, depende de nosotros. Del tiempo. Contra el tiempo no podemos luchar, pero con esos factores externos que están determinados por lo que ahora conocemos ya, espero que se entienda ya lo que es un poco lo que es el esposoma, con eso sí podemos luchar nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a intentar marcar. Bueno, siempre. Es lo que quiero. A ver, que siempre bueno, son ejemplo, buenos los consejos estos. Hombre, yo veo raro, no creo que eso se ponga muy de moda, el que todo el mundo todos los días del año se ponga a protección. Yo tampoco lo veo claro. Lo veo que se pueda, que se haga. Pero que se debe hacer es otra cosa. Sí, ese es otro tema. Pues está claro que si te vas a pegar todo el día, por ejemplo, en un campo, que te eches un poco de protección. Exactamente. Está claro que si vas a echar el día de piscina, que tengas la protección, que si vas a echar. No, pero aquí. Playa, no, tal. No, pero yo lo decimos. Andando por la calle yendo para trabajar. Clarísimo. Clarísimo. Eso es lo que veo que creo que la gente. Que no lo va a hacer. Hace, pero que se debe hacer. Eso pero es otra cosa. Tú te pones. La persona que intenta cuidarse un poco, que pueda o lo que sea, pues. Te pones una crema de protección solar por coquetería y por salud. Por eso te quiero decir, yo me lo he puesto esta mañana. Y sé que cuando salga de la farmacia a trabajar a las 3, eso ya lo tengo que reaplicar y renovar. Pues voy a intentarlo. A veces me acuerdo, a veces se me olvida. Pero intentarlo, lo intento. ¿Eh? Entonces, pues te aplicas tus cositas, que ya insistiremos. Ahí yo lo siento, pero ahí vamos a ser pesadas. Me parece bien. Vamos a ser pesadas porque hay que hacerlo. Al menos ni tanto ni tan calvo, al menos que se coja la rutina. Exacto, exacto. O ir acostumbrando a que tiene que ser así, porque igual que con el tiempo, contra el tiempo no podemos luchar en ese porcentaje, contra eso que sí podemos luchar, vamos a intentarlo. Claro, estoy de acuerdo contigo. Carmen, muchas gracias. Venga, pues encantada de estar aquí. Hemos aprendido una palabra nueva que es esposoma y qué es lo que es. Vale. Un abrazo. Esa era la intención. Hasta luego, venga, Carmen. Hasta luego, adiós, gracias. Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar

canciones más curiosas de Alejandro Sanz. Nos vamos con Un Mundo Sin Fronteras. Y vamos a saludar a nuestras queridísimas compañeras y amiguitas, Lisbeth y Doña Gloria. Chicas, hello. Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tal? Ay, a Doña Gloria es que la siempre se nos pone súper bajito el volumen, no sé por qué. Y claro, que así no la escuchamos. ¿Te lo tienes como? Doña Gloria, no te escucho nada, ¿eh? No, pero ya te puso la pantalla negra, entonces no sé qué. Vale, bueno, más o menos la escucho. Lisbeth. ¿Qué tal? Bien, vamos a ver. Yo estoy estupendísima. Eso es bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy en Un Mundo Sin Fronteras? Bueno, hoy en Un Mundo Sin Fronteras tenemos como un invitado especial. Para mí todas las personas son especiales, pero sinceramente esta es especialmente especial para mí. Sí. Tenemos un invitado en nuestra sección de personas extraordinarias, a Manuel Capita Lora, que nos está acompañando por un reconocimiento que ha recibido ayer en compañeros por una trayectoria, aparte de su trayectoria en la industria aeronáutica de más de 38 años, sobre todo por el crear cosas diferentes. Así es de que vamos a darle la bienvenida a Manolo. Hola Manolo, bienvenido. Hola Alice, Irra, Gloria, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Siempre es un placer tenerte aquí en Ahora Radio. ¿Y ahora qué has hecho, Manolo? Bueno, pues nada, era no es gran cosa, pero bueno, la idea fundamental es mejorar los procesos que tenemos en nuestra industria, que son aplicables a cualquier industria, pero se trata sobre todo de la implicación de las personas en proyectos que mejoren la calidad de los productos y la calidad del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Ajá. Bueno, Lisbeth, vamos a conocer un poco cuál es esa labor que ha hecho Manolo. Bueno, en realidad, no sé si es así, por favor Manolo, si no, corrígenos. A raíz de un compañero suyo, de José Luis, que es una persona maravillosa, tuvo una idea y pusieron en marcha algo que ahora Manolo nos explique más la parte técnica, ¿no? Pero han puesto en marcha un programa donde se pueden detectar ciertos defectos. Tengo que decir que esta parte en los aviones, en la industria aeronáutica, es muy, muy, muy importante, porque luego existen algunos objetos que es una cadena de producción donde intervienen muchas personas, muchos departamentos, distintos turnos. El Pupi quiere participar. Ya lo veo, ya escucho a Pupi. Ya lo escucho. Bueno, entonces se ha creado una mejora. El hecho de que Manolo haya participado aquí con el programa de mejoras en el trabajo es que ellos tuvieron esa iniciativa. A mí, en personas extraordinarias, es destacar que no solamente vayas y hagas bien tu trabajo, que para eso te pagan, pero que te genera felicidad, que te genera satisfacción profesional y personal. A nivel individual, te sientes mucho mejor cuando haces las cosas bien y sobre todo cuando te las reconocen, ¿eh? Hombre, claro. Porque también no reconocerlo, aunque sea, como digo yo, una palmadita en la espalda nos viene muy bien a todos, porque tiene mucho que ver con el valor en ti mismo, en tu autoestima y todo. Entonces el reconocimiento para mí es fundamental. Pero que tú crees, te dediques a crear algo diciendo qué puede haber que mejore esto, sobre todo en una empresa como Airbus o Airbus para los cuates, ¿vale? Que es si lo tengo que decir, que los de México me van a comer viva. Si no lo dices, si no lo dices en su entonación perfecta, revientas, ¿eh? Ok. Por favor, sí. Es que me cuesta decir Airbus si lo digo, ¿vale? Ok. Entonces, en una industria como tal, donde cada persona ha hecho su labor fundamental, diseño, creación, ingeniería, producción, los mecánicos, no sé, hasta los limpiadores, las limpiadoras, todo el mundo que participa, es genial. Pero cuando tú vas y ejecutas tu trabajo en una cadena de producción, piensas o damos por sentado que tú ya hiciste tu parte y tal y tal. Y la verdad es que va bastante más allá. ¿Y qué puedo mejorar yo? Esta idea fue magnífica y entre Manolo y su compañero han desarrollado esto que, Manolo, te pedimos que nos expliques un poco de exactamente qué se trata esa mejora en el trabajo. Uy, claro, claro, se trata de, bueno, simplemente hemos detectado una serie de oportunidades de mejora en la empresa de cara a la entrega de los productos finales al cliente, ¿no? La calidad con la que entregamos los clientes, que es fundamental, ¿no? Todos sabéis que eso afecta mucho después a las posteriores ventas y, por tanto, al desarrollo de la labor de la empresa. Entonces, lo que intentamos es entregar los productos al cliente final en las mejores de las condiciones. Entonces, bajo este paradigma, pues lo que hemos puesto en marcha es un sistema que implica a todas las personas de la organización, no solamente a los responsables, sino, como dice Elizabeth, hasta la persona que está limpiando, ¿no?, que también tiene su labor. Implica a todos en detectar puntos de mejora y en detectar oportunidades para hacer nuestro trabajo no solamente bien, sino además excelente. Lo que hemos juntado, además, han sido varias ideas para que las personas se sientan motivadas a hacerlo, para que se sientan implicadas, ¿no? Cuando tú tienes una motivación personal en una tarea, pues esto te lleva a hacer las cosas de una manera excelente, ¿no? Aparte del sentimiento personal, el desarrollo profesional que te puede suponer. Entonces, en este aspecto, la idea ha tenido muy buena acogida. Después hemos desarrollado herramientas y hemos desarrollado paneles en pantallas digitales y demás, pero la idea fundamental era implicar a las personas. Entonces, como trabajamos en un entorno internacional donde hay muchas culturas, muchos puntos de vista, muchas formas de ver las cosas, la idea fundamental era tratar que todas las personas tuvieran el mismo enfoque hacia la calidad de un producto y la misma implicación. Entonces, en ese aspecto ha funcionado perfectamente. Es un proyecto que venimos desarrollando desde hace más de un año y la verdad ha tenido bastante acogida. Y bueno, ayer mismo, como os ha contado Lisbeth, tuvimos un reconocimiento por parte de la dirección de la empresa en ese aspecto. En el proyecto destaca sobre todo la calidad de las personas y la implicación de las personas, porque al fin y al cabo esto es un proyecto relacionado con personas. Pero ¿cómo ahí funciona? Nos hemos dado cuenta. Manolo, ¿cómo funciona el proyecto? Ok, ¿cómo sí, es? Te doy detalle. Sí. Bueno, tenemos un problema, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra industria, el tema del FOD, F-O-D. FOD es cuando fabricamos una aeronave tan grande, hay siempre problemas de que te puedas dejar, pues, no sé, cosas que no son del avión dentro del avión, ¿no? No sé, tornillos, arandelas, herramientas, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, este es un problema que se nos ha dado y que el cliente en muchas ocasiones ha detectado cosas que no tenían que estar en el sitio, el avión, que pueden causar, bueno, pueden causar daños a la aeronave, pueden causar accidentes incluso. Esta es una cuestión muy grave que estamos persiguiendo desde hace muchos años. Entonces, el proyecto va en torno a reducir a cero este tipo de elementos extraños en el avión a la hora de entrega al cliente. Sí. ¿Okay? Entonces, el proyecto va en torno a eso, a detectar estos puntos de mejora, a detectar procesos que puedan, por ejemplo, la revisión diaria de todas las herramientas que usamos en el avión, que son muchísimas en cada área. Revisión diaria de las cosas que faltan, de dónde están, por qué no están, quién las tiene, dónde podemos ubicarlas, el orden, la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la base del proyecto fundamental. Vale. Bueno, sin duda, bueno, que no es fácil, ¿eh? Cuando las empresas son multinacionales y hay tantísima gente trabajando en ellas, esto no es nada fácil de implantar, Manolo. No, claro que no, sobre todo te comento por las personas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, lo hacer aviones es fácil, lo difícil somos las personas, al fin y al cabo, ¿no? Lo demás es chapa, cables y tuberías, ¿no? Entonces, en este aspecto, y además en un entorno multicultural, totalmente internacional, pues efectivamente las dificultades se amplían. sobre todo por los puntos de vista, no de, de las personas, porque un trabajo puede estar muy, muy especificado, muy delimitado, pero luego cada uno le da un enfoque dependiendo de su cultura, dependiendo de su, de sus creencias, de su vivencia. Entonces esa ha sido la parte más compleja. La parte más compleja de hacer entender a todo el mundo que tenemos que tener el mismo enfoque. Eso lo hemos conseguido actualmente y estamos trabajando todos en la misma línea. Entonces, bueno, hay varios programas en los que hemos desarrollado, como la 400M, que es el programa internacional por excelencia que tenemos ahora mismo en Airbus, y lo estamos implantando en los demás programas porque ha funcionado bastante bien, la verdad. Hemos aprendido unos de otros, estamos desarrollándonos, estamos cambiando nuestra forma de actuar. También tengo que decir que nuestra empresa nos da la posibilidad de eso, de cuestionar los procesos, de que cada persona sea capaz de identificar puntos de mejora, de cuestionarnos los procesos si creemos que están mal, que nos escucha, etcétera, etcétera, etcétera. En ese aspecto yo creo que es lo más importante del proyecto ha sido el escuchar a las personas, que las personas decidan por sí mismas si los procesos se pueden mejorar y que cada uno aporte su, su granito de arena desde su punto de vista, evidentemente. Lisbeth, no sé si tú tienes más preguntas por ahí. Bueno, sí. Bueno, yo quería mencionar que tiene mucho que ver. La gente que lleva tantos años trabajando en una empresa está como... no sé si la palabra es desmotivada, sino que todos entramos en nuestra zona de confort, estamos en nuestro piloto automático y vamos, cumplimos, volvemos, ¿no? Entonces, para mí ha sido, pues, no sé, un aprendizaje ver que Manolo y su compañero y posteriormente el equipo al que ellos han inspirado, no quedarse con solo eso. Yo le quiero preguntar a Manolo si a partir de aquí tiene más ganas, le apetece seguir creando cosas nuevas después de tanto tiempo. Claro que sí, cada día más. Yo después de 38 años, mi motivación principal es el aprendizaje, ¿no? Aunque pueda parecer mentira, pero yo sigo haciendo cursos, sigo formándome, sigo aprendiendo, sigo desarrollando. No por la empresa en sí, que también, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues nos debemos a nuestra empresa, que para eso nos paga todos los meses. Pero es más un objetivo personal, porque eso te da la motivación suficiente para seguir para adelante. Es un consejo que yo le doy a la gente que está empezando a trabajar o que piensa que su trabajo es demasiado rutinario o que piensa que su trabajo es una carga. Yo animo a las personas a que de su trabajo hagan un reto diario, que hagan una oportunidad de mejora y que busquen aquellas cosas que puedan motivarnos, ¿no? Por desgracia, los únicos que nos podemos motivar somos nosotros mismos, somos nosotros los que tenemos que motivarnos. Este proyecto a nosotros nos ha costado mucho tiempo personal, además del de la empresa, que también quiero agradecerle a Lisbeth que ha aguantado todo esto, todo este año de quitarnos tiempo de estar juntos y demás. Pero no importa porque no te pesa. Cuando estás motivado y cuando tienes ganas de hacer algo, cualquier tiempo que emplees, cualquier esfuerzo, redunda en tu beneficio personal, en tu satisfacción personal, ¿no? Oye, Manolo. O sea, anima sobre todo al... Sí, dime. ¿Y Airbus, con esto de la pandemia, cómo ha ido funcionando? Pues mejor de lo que nos pensábamos. Allí hemos tomado medidas extremas, como en todas las empresas, supongo, de uso de mascarillas, gel hidroalcohólico. Hemos reducido los turnos para que no coincidamos muchas personas. Hemos cambiado los horarios para que no coincidamos las entradas con las salidas. Trabajamos menos horas al día. O sea, sí ha sido un reto también, porque todo esto lo hemos hecho al mismo tiempo que manteníamos las entregas y los compromisos con los clientes. O sea que ha sido un reto importante, pero lo hemos conseguido. O sea, ya estamos, espero, que reduciendo las medidas de seguridad, que todavía no se reducen, pero esperamos que después de verano empecemos a relajarlas. Y ha sido un reto, la verdad, porque conseguir los mismos niveles de entrega con calidad y con coste y con fechas de entrega al mismo tiempo que reducimos los horarios de trabajo, pues ha sido complicado. Sí. Se ha metido mucho teletrabajo a las personas que podían hacerlo. No es mi caso, yo trabajo en producción y por desgracia no puedo teletrabajar con la producción, pero sí es verdad que... O por fortuna, efectivamente. Sí, cierto. Pero sí ha sido un reto que gracias a Dios hemos conseguido, con el esfuerzo y la implicación de las personas, ¿no? Como te digo. Lisbeth. Una pregunta. Quería preguntar algo a Manolo. Antiguamente, cuando Airbus era casa, construcciones aeronáuticas, sea puramente español, esos aviones maravillosos, había un programa que se llamaba Programa de Sugerencias. A mí, hace 27 años, me tocó ver cómo Manolo lo premiaban, también le reconocían, pero había un premio, no sé si puede ser más satisfactorio, más útil puede ser, pero había un programa donde, el programa de sugerencias, donde les remuneraban la sugerencia. ¿Actualmente existen ese tipo de incentivos, Manolo? No, eso ha desaparecido con la reducción de costes de la empresa y el mundo económico en el que nos movemos, eso ha desaparecido. Efectivamente, había un programa que se llamaba Programa Sugerencias, donde tú aportabas ideas y a ti te remuneraban con un porcentaje del ahorro que la empresa iba a tener con esa idea. Había un departamento incluso entero que estudiaba la sugerencia, la valoraba y se pagaban. Se pagaban y se pagó muchísimo dinero. Eso ya no existe, ¿no? Ya ayer, por ejemplo, en el reconocimiento, bueno, el pago que tuvimos fue un pin, un bolígrafo y un tarjetero, ¿no? Una taza. Y una taza. Pero está bien, ¿no? No es, en algo no salgo, es el objetivo algo, conseguir algo, más. Algo. Claro, era un... Sí, por supuesto, se agradece igualmente. Es un detalle conmemorativo simplemente, no tiene valor económico. Pero como os digo, hemos pasado a una industria donde la motivación... Si es económica, la motivación que tenemos, mal asunto porque no hay tal remuneración económica como antes, ni los sueldos son como antes, evidentemente. Tenemos que buscar otras motivaciones, yo creo, por nuestro beneficio, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que eso es importante destacar, efectivamente, no todo es solo dinero. Y el hecho de que te sientas motivado y que aún así, después de tanto tiempo, tus compañeros y tú se atrevan, porque habrá gente, yo creo que hay gente con muchas ideas y muchas veces nos quedamos en el, ay, bueno, ¿para qué? A lo mejor no quieren, a lo mejor no me van a echar cuenta, ¿no? Nos quedamos con una idea preconcebida, con una creencia limitante, y yo con esto quiero decir que, bueno, tanto Manolo como su equipo, su amigo José Luis, y el equipo que los acompañó, también a la empresa que los reconoció y se tomaron el tiempo y la dedicación de ver efectivamente algo que habían creado dos personas en su tiempo libre, en su casa y tal, era tan beneficioso para una empresa de tal envergadura. Entonces, esto es para inspirar. Yo creo que todos, en todos los niveles, en cualquier trabajo, podemos mejorar nuestro trabajo y más allá del reconocimiento económico, que siempre nos viene bien a todos, ¿no? A unos más que a otros incluso, siempre está el reconocimiento de uno mismo, de saber que fuiste capaz de dar un paso adelante después de haber tenido una idea. Así es de que mi enhorabuena para José Luis y para Manolo y para el equipo y para la empresa. Pues es que además están haciendo una cosa que yo creo que... No quiere decir que la hagamos todos, pero es cierto que mucha gente se queda en el puesto de trabajo, cobra a final de mes y hace el trabajo y tal. Y no pone ese granito de arena para mejorar ese puesto de trabajo en la medida que fuese necesaria, ¿no? A veces es algo pequeño, a veces es algo más grande, una idea que aparece. Y mucha gente se las calla, oye, por no señalarse o por no lo sé, ¿eh? Pero el mejorar nuestro entorno laboral, yo creo que está dentro de nosotros mismos y que es una labor que deberíamos aprender. Quizás si la utilizáramos más, estaríamos más a gusto incluso en nuestros puestos de trabajo. Claro, claro. Yo creo que, de hecho, uno de los cuatro acuerdos de Toltecas, del libro de Don Miguel Ruiz, es... no de esas cosas por sentado, no digas, bueno, es que si lo digo no me van a echar cuenta, o no sé, nos quedamos, la mayoría del tiempo es miedo, y muchas personas tienen miedo al fracaso, pero también existe el miedo al éxito. Entonces, bueno, claro. tú puedes dar lo mejor de ti y con eso te quedas. Esa es realmente la recompensa, ¿no? Cómo podemos ir mejorando. De hecho, lo pueden ver hasta incluso en la tecnología, con la vida actual. Tú crees que ya lo tienes todo en un iPhone, en el último, y van y sacan algo más próximamente. Entonces, alguien ha ido reinventándose, de lo cual nos beneficiamos todos. El ejemplo del iPhone es un ejemplo banal, pero es, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel personal es muy importante que no nos quedemos en la superficie, sino que nosotros nos cuestionemos también, ¿estoy dando lo mejor de mí? ¿Puede ser esto de una manera diferente? Porque al fin y al cabo el currito, el de a pie, es el que sabe que se puede mejorar o no, no el que solamente el que dirige o el que ha creado un proyecto, ¿no? Sino que, bueno, el que está ahí a lo mejor ve que sobran tornillos, al fin y al cabo, te piden de más, está bien, pero no es necesario tanto, no sé, es un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que eso lo multiplica, se reduce en tiempo, dinero y esfuerzo al final. Entonces, a mí me encanta esta reflexión de que demos todos lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo. Sí, me parece maravillosa. Bueno, a mí me encanta que tengamos a quien, bueno, es un gelveño porque vive en Gelves, aunque claro, nacido en otra parte, pero que reconocido por Airbus y con una trayectoria bestial en la aeronáutica. Manolo, muchas gracias, enhorabuena. No hay de qué a vosotros por invitarme, por esta oportunidad, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Manolo, gracias. Un abrazo, que estéis bien. Hasta luego. Adiós. Doña Gloria, ¿está por ahí? Doña. Doña Gloria, diga usted. Hola. Hello. Y ella agazapada. Pues, bueno, hoy tienes un reto. Claro, hoy tienes un reto. Ah, hombre, a ver qué comida que sirvan en aviones, ¿no? ¿O cómo lo llevas esto? Perfecto, perfecto. Sobre todo en largas distancias. Claro, claro. Claro. Y la pueden llevar preparada. Esta es una ensalada. Yo sé que Manolo no tiene nada que ver con esto, pero es una recomendación que podríamos hacer, ¿eh? Que en las largas distancias, por favor, mejoren un poquito la comida del avión, que a veces está malísima, ¿eh? Eso sí. Ah, sí, por pero favor, luego te cae bien. Manolo. Hace falta un chef en los aviones, que lo sugiera en Airbus. Claro. Aviones con chef. Claro. Bueno, con chef como Doña Gloria, claro. Exactamente. Claro. Esta es una ensalada de hinojo y almendras. Vale. Que puede ir muy bien guardadita en refrigeración y llega perfecta a la hora degustarla. Claro que sí. Bueno, a ver. Para esto necesitamos limpiar una chicoria roja y repartir las hojas en los platos. Uh-huh. Pele 3 bulbos de hinojo, unos 750 gramos. Pártalos por la mitad, quíteles el troncho duro central y córtelos en tiras. Sí. Ponga el hinojo en un cuenco. Viértale por encima 8 cucharadas suficientes de vinagre de vino blanco. Salpiméntelo y déjelo macerar. Pele 8 tomates, despepítelos, córtelos en cuñas e incorpórelos al cuenco. Deje 150 gramos de pasas en remojo, escúrralas y agréguelas junto con 200 gramos de nata agria y un manojo de eneldo picadito. Uh-huh. Nata agria y un eneldo picadito. Sí. Reparta la mezcla sobre las hojas de achicoria. Sirva la ensalada adornada con 100 gramos de almendras laminadas tostadas y unas hojitas de hinojo. Y eso es todo. ¡Ah, qué rico! Pues está rico y siempre, claro, pueden ir muy bien guardados y hechos fresco. Y les entrará muy bien a los clientes del avión. Claro. Claro. Oye, yo quiero decir que si es fresco, me lo merezco. Les quiero decir que en esta grabación, como estamos haciéndolo, todavía no podemos ir a la emisora, estamos haciéndolo en distintas habitaciones en casa. Manolo estaba primero en el patio y el pupi llamaba a la puerta y entonces pasó la barredora municipal barriendo y el pupi ladraba a la barredora. Manolo se vino a la oficina, se encerró en la oficina. Y mientras hablaba con Israel, que lo entrevistaba, el pupi llamaba a la puerta para que le abriera. Qué maravilla. Entraba en la oficina y llamaba a la puerta para que le dejara salir. Esto es el directo. Esto es el directo, Lisbeth. El ir resolviendo las cosas conforme van viniendo. En fin, chicas. Por favor, le tuve que dar pechuga de pollo, ¿eh? Al pupi. Se ocupó el trazo para que se callara. Esto de verdad, ¿eh? Te va a salir caro a ti el pupi. Una pregunta. Dime, doña Gloria. ¿Llevaremos al pupi ahora que estemos en la radio? Hombre, aquí al pupi, el pupi tiene las puertas abiertas, porque ¿eh? Vamos a extrañar sus ladridos, ¿eh? Claro, totalmente. El pupi totalmente. Tiene las puertas abiertas aquí en la radio porque es un colaborador más ya de aquí de ahora radio. Eso sí. De acuerdo. Chicas, muchas gracias. Y gracias a vos. Yo les mando un saludo a todos nuestros radioescuchas. Exacto. Un beso enorme. Bueno, hasta la semana que viene. Quiero agradecer a todo el mundo. Besitos a mis primas, en especial a mi prima Gina. Y besitos y un abrazo muy fuerte a todas las personas que dan lo mejor de sí en su trabajo. Exacto. Y tienen ideas y las llevan a cabo. Muy sí, bien. Señor. Hasta el miércoles que viene, chicas. Un besito, hasta luego, adiós. Besito, adiós. Dentro de 8 días. Adiós. Bueno, nosotros nos vamos. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de jueves de Helves en la Onda, aquí en 88.6 FM y en www.ahoraradiohelves.com. Besitos, hasta mañana. Saint Tonight.